exclamó haciendo demostración de retirarse. «Veo que presientes graves peligros. No quiero que te expongas a ellos por mi culpa. Adiós, Juanita». «Deténgase usted, don Paco. No se vaya usted enojado contra mí. ¿No conoce usted muy a las claras que yo le quiero de corazón y que mi mayor placer es verle y hablarle? Como soy franca y leal, procuro no tener a usted con esperanzas vanas. Mucho me pesaría de que usted me acusase un día de que yo le engañaba. Por esto digo a usted que de amor no le quiero y me parece que no le querré nunca. Pero lo que es por amistad, debe usted contar conmigo hasta la pared de enfrente. ¿Por qué no se contenta usted con esta amistad? ¿Por qué me pide usted lo que no puedo ni debo darle? ¿No sería flojo el alboroto que se armaría en el pueblo si usted y yo fuésemos novios y si el noviazgo se supiese?» Don Paco se atrevió a decir entonces en mala hora y con poco acierto: «Pues qué necesidad hay de que nuestro noviazgo se sepa». «¿Y usted por quién me toma para insinuar ese sigilo, dando que sea posible? Solo se oculta lo poco decente, y por lo tanto yo no he de ocultar nada aunque pueda. Si me decidiese yo a ser novia de usted, sería por considerarlo bueno y honrado, y en vez de ocultarlo como fea mancha, lo pregonaría y lo dejaría ver a todos con más orgullo que si enseñase una joya, jactándome de ello, en vez de andar con tapujos. Ya sabe usted mi modo de pensar. Nada más tenemos que decirnos. Ahora lo repito, váyase usted y déjeme tranquila. Malo es siempre dar que hablar, pero dar que hablar sin motivo es malo y tonto». Don Paco depuso el enojo, no acertó a responder a Juanita con ninguna frase acertada y se fue, despidiéndose de ella, resignado y triste. Fin del capítulo 12.